Estoy aquí contemplando tu grandeza y descubro que no hay nada difícil para ti. Y aún en medio del dolor, tú me inundas con tu amor y me haces descansar. En ti puedo confiar, pues cuando creo en tu poder es cuando sé que venceré. No importa cuán difícil sea, con los ojos cerrados en ti yo confiaré. Es cuando creo en ti que se rompen las cadenas. Es cuando creo en ti que olvido mis problemas. Es cuando creo en ti que sé que no hay imposibles y que cosas grandes mis ojos verán. Es cuando creo en ti que se sanan mis dolores. Es cuando creo en ti que renuncio a mis temores. Es cuando creo en ti que sé que no hay imposibles y que cosas grandes mis ojos verán. La victoria es mía hoy. Confesaré lo que no veo y lo haré porque yo creo y no dudaré. Pues cuando creo en tu poder es cuando sé que venceré. No importa cuán difícil sea, con los ojos cerrados en ti yo confiaré. Mis ojos verán.